Óyeme, Luis, que siga la fiesta. Seguimos gozando y representando a Cristo adorando. Dice, deja que suenen los tambores y siga la fiesta. Esta fiesta no se acaba hasta que amanezca. Sube el volumen de radio y deja que el ritmo siga sonando. Vengo alabando, danzando, brincando en la casa, estamos gozando. Tambores y siga la rumba, este party continúa y nadie lo tumba. Sube las manos arriba y empieza a sentir cómo está quemando. Es el poder que viene desde arriba, mi hermano que está bajando. Hoy te traigo la bomba, échate pa' acá aquí, no te me escondas, porque lo que quiero es que entres en onda. Seguimos gozando en la segunda ronda y te digo, no pares de danzar, porque aquí venimos para gozar. Que brinquen aquellos que quieren brincar, seguro que el party no va a acaparar. Sube tu sistema, escucha cómo suena, hoy vuelvo y te traigo la música buena. Seguimos gozando, estamos acabando, el Espíritu Santo me está respaldando. Sube tu sistema y dame microphone, que siga la fiesta y sigue el vacilón. Estamos gozando con este rumbón, seguro que el party te gusta un montón. Y te digo, que suenen los tambores y siga la fiesta. Esta fiesta no se acaba hasta que amanezca. Sube el volumen de radio y deja que el ritmo siga sonando. Vengo alabando, danzando, brincando en la casa, estamos gozando. Y que suenen los tambores y siga la rumba. Este party continúa y nadie lo tumba. Sube las manos arriba y empieza a sentir cómo está quemando. Es el poder que viene desde arriba, mi hermano que está bajando. Traigo house del fino, 100% latino. Tengo el respaldo del poder divino. Vete corriendo, díselo a tu vecino. Trae a tu hermano, también trae a tu primo. Porque no hay guerra que nos pueda parar, ni terrorismo, ni Osama, ni Saddam. Por más que trata, que ellos nunca podrán. Es que de arriba siempre nos cubrirán. Porque está escrito, ya lo dice la historia, que junto a Cristo tenemos la victoria. Por eso hago la nota aclaratoria. Yo no me canso de dar la gloria a Jesús, que es mi salvación. No tengo que temer, tengo su protección. Me da fortaleza y motivación. Y ha puesto en mi voz una nueva canción pa' que goce. Seguimos gozando y representando a Cristo adorando. Sube tu sistema, escucha cómo suena, hoy vuelvo y te traigo la música buena. Seguimos gozando, estamos acabando, el Espíritu Santo me está respaldando. Sube tu sistema y dame microphone, que siga la fiesta y sigue el vacilón. Estamos gozando con este rumbón, seguro que el party te gusta un montón. Y te digo, que suenen los tambores.